Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Hoy saludamos a Julio Pardo allí en la 690 y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Bien, no, tenemos hoy a Ernestina Arias de la agencia de noticias ANRED, está en tareas de alguna actividad de su organización. Vamos a ver cuándo la retomamos aquí en el estudio. Bien, a ver, ¿por dónde empezamos? Hay bastantes cosas hoy, como siempre, la realidad nos supera y tenemos una campaña que se empieza a hacer, ya por lo menos por las redes sociales circuló, que se llama Macri para la mano. Y bueno, son distintas organizaciones que están movilizándose y van a empezar a movilizarse para ver si se comienza de alguna manera a enfrentar esta política de despidos que hay a nivel nacional. Y justamente uno de esos es lo que pasó en Infojus, ¿no? En Infojus Noticias, esa agencia de noticias que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que bueno, ha despedido trabajadores y trabajadoras. Vamos a ver si podemos, en todo caso, en algún momento, tener alguna conversación para que algunos de quienes están en el tema nos comenten qué fue lo que pasó y cuáles fueron los motivos, ¿no? Pero evidentemente ya hay algo que está bien planificado, no es solamente este argumento de que se están despidiendo ñoquis, sino que con la excusa de despedir ñoquis, que todavía ninguna de las dependencias del gobierno que echaron a nadie pudieron decir claramente fulano de tal no venía nunca a trabajar, mengano de tal, son ñoquis y eran ñoquis y estaban, y nadie sabe por qué. Lo que sabemos es que cada vez que hay un despedido, sale y dice, no, yo trabajaba, yo tenía este horario, cumplíamos tal horario. Lo que están haciendo es ir desarticulando planes que se venían llevando adelante en muchas de las reparticiones públicas. Esto de Infojus tiene que ver también con lo que está pasando en el Ministerio de Justicia, en el sentido de, empezar a desarticular algunos organismos que dependían para el avance de los casos de juicios de lesa humanidad y demás, ¿no? Y justamente lo que es en paralelo es empezar a también desmembrar y echar a todo aquel trabajador que en esta agencia de noticias, de informaciones, que era la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, no den a conocer información o haya cada vez menos posibilidades de dar información. Así que esa es la realidad. Y después vamos a tener un rato, espero, para poder, un pequeño análisis, una pequeña reflexión respecto a que en el día de ayer se cumplió un año y me cabe porque tuve una participación directa en ese momento, de las elecciones generales en Grecia y tener, un poco un panorama de qué pasó de hace un año a esta parte, cuando hace un año, hoy 26 de enero, en las calles de Grecia se estaba celebrando y el acontecimiento mundial era el triunfo de Syriza, que era el partido de izquierda que había derrotado al bipartidismo en Grecia, y luego se sucedieron cosas por las cuales vamos a, a comentarlas en un rato. Bueno, creo que habrá algunas cosas más, algunas informaciones sobre la ciudad de Buenos Aires también. A ver qué se puede decir de lo que está, pasando. Y nada, acá, por ejemplo, como para hacer un repaso de las noticias, el diario Clarín dice que el gobierno del presidente Macri dijo en una conferencia de prensa que dio en la ciudad de Córdoba que el impuesto a las ganancias se va a modificar cuando arranquen las sesiones del Congreso. O sea que los trabajadores que sufren ese descuento por impuesto a las ganancias van a tener que esperar hasta después de marzo, porque si recién en marzo se va a tratar, no va a ser algo que se va a votar seguramente con la mano alzada el primer día de sesiones. Eso sí, Macri ya el primer día de gobierno, uno de los primeros decretos de necesidad de urgencia que firmó fue el sacarle las retenciones al sector agropecuario, al sector ganadero, al sector industrial y demás. O sea, gran transferencia de dinero a los sectores que siempre la tuvieron y a los sectores menos favorecidos, que todos los días tienen que ir al supermercado a comprar la comida o los productos básicos y esenciales para mantenerse, han aumentado un numerito, ¿no? O sea que eso significó que lo que se le resintió fue el salario. Y mientras tanto, Macri espera hasta marzo empezar a discutir eso. No se le ocurrió un DNU para terminar con el impuesto a las ganancias a los sectores asalariados. Se ve que hay una parte que no, que todavía no la maneja, que hay trabajadores. O mejor dicho, sabe que hay trabajadores y trata de ver de qué mejor manera los pueden explotar. Bueno, Nati, vamos a una pausita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Sábado 30 de enero, desde las 10 de la mañana a 7 años, Jornada Cultural por los Derechos Humanos. Plaza Luciano Arruga. Desde las 10 de la mañana, Perú y Necochea, Loma del Mirador. 7 años sin Luciano. Teatro, murga, música, feria de organizaciones, charlas, radio abierta, luchadores y luchadoras de todo el país. 7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada. Fuera la policía de nuestros barrios. Entonces seguimos en otras voces, otras propuestas. Como habíamos comentado al inicio del programa, estamos ya comunicados con Guido. Él es un trabajador del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad y también integra este grupo de trabajadores que ha empezado una campaña que se llama Macri para la mano. Y para que nos cuente de qué se trata, cómo hacemos para pararle la mano a Macri, ya lo tenemos en comunicación. Buenas noches, Guido. Luis Angiot te saluda. ¿Qué tal, Luis? Luis, buenas noches. Bien. Bueno, Guido, ha empezado a circular así por las redes sociales esta campaña que dice Macri para la mano. ¿De qué se trata específicamente? Bueno, te comento, sí, hace menos de una semana hemos lanzado la campaña que por suerte ha tenido mucha repercusión, se ha viralizado por las redes sociales. Y bueno, en esta campaña, Macri para la mano, nosotros expresamos el rechazo a los que fueron en estos primeros 40 días de gestión, las medidas de gobierno de Mauricio Macri, los decretazos, la devaluación, los aumentos de precios y los despidos masivos. que están generando bueno, mucha bronca, mucho descontento entre los laburantes, entre quienes estudiamos, entre quienes tenemos que llevar el pan todos los días a nuestra casa. Uh-huh. Y allí ustedes están aquí en el gobierno de la ciudad trabajando, y en las otras instancias públicas, si bien están físicamente en Capital, pero pertenecen al Estado Nacional, ¿cómo están organizándolo también? Porque hay muchos ministerios, ¿no? Sí, digamos, el problema de los despidos se da sobre la base de la precarización laboral, que es común en los gobiernos, tanto nacionales como de la ciudad, como municipales. Uh-huh. Entonces, este problema que tenemos en común nos une y nos llama a la acción para poder organizarnos y para poder enfrentarlo, denunciarlo, ¿no? Porque hoy está muy en boga la cuestión de los despidos, que de hecho ya suman más de 20.000. Y bueno, digamos, nosotros como trabajadores no desconocemos que la base de los despidos tiene que ver con un problema que es la precarización laboral, que ninguno de los gobiernos anteriores ni el actual ha resuelto. Claro, y que este aprovecha para decir que era ñoquis, y quizá alguno hace años que vienen trabajando en esa situación precaria, ¿verdad? Exactamente, vos lo sabés mejor que nadie. Estas condiciones de precarización son las que generan que esto, bajo el argumento de una supuesta casa de ñoquis, hoy están realizando despidos masivos en el Estado. Uh-huh. Despidos que todos los días nos enteramos de 500 en un lugar, 100 en otro, 10, 30, pero que bueno, sumados son realmente muchísimos y responden a una política de Estado, una política que decidió el gobierno Macristi, que nosotros por eso lanzamos la campaña para denunciarlo, y que también está dando un guiño a los privados. Es decir, han comenzado los despidos en el ámbito privado, les estaba diciendo Macri con estos gestos, bueno, muchachos, ahora es el momento, y bueno, está comenzando un ajuste muy duro, con el objetivo no solo de despedir y achicar el gasto público, sino también condicionar las paritarias que vienen. Uh-huh. Sí, sí. Sí, yo decía también que indirectamente o justamente en forma suave, lo que estos despidos están haciendo, no sé si aquí en Ciudad ha pasado, creo que ya el año pasado lo hemos charlado nosotros con otros compañeros y compañeras, de ir sacando planes que estaban en funcionamiento, planes sociales, en el sentido de dar, bueno, en el Ministerio de Justicia ahora han echado trabajadores de InfoJus, que es la agencia de noticias de la justicia, ¿verdad? Sí, exactamente. Trabajadores además que han estado, digamos, han desarrollado coberturas clave, el incendio de los talleres clandestinos, el juicio por los asesinatos de Jeremy Patón en Rosario, digamos, trabajadores que desarrollaban funciones claves muy importantes, digamos, también han echado parte del equipo forense que identificó el cuerpo de Luciano Arruga. Uh-huh. Es decir, detrás de todos estos despidos masivos hay decenas y decenas de historias de personas que cumplen funciones importantísimas en el Estado y que los despidos son recortes en áreas, es menos presencia del Estado. Entonces necesitamos denunciar esto porque realmente es grave lo que está pasando, es grave. Y es perverso porque bajo este discurso de los ñoquis, bueno, avanzan, despiden, ajustan. Y bueno, ya el ministro de Hacienda dijo que la paritaria va a ubicarse entre el 20 y el 25%, ¿no? En una clara señal hacia los que menos tienen, hacia los que tienen que laburar todos los días, de que quiere que el ajuste lo paguemos nosotros. Claro. Y aquí en la ciudad, ¿cómo está todo este tema? Aquí no hubo por ahora despidos, pero sí sigue habiendo mucha precarización. Sí, no, acá en el gobierno de la ciudad no ha avanzado en despidos, pero sí continúa con su política de precarización, muy amplia, personas que están contratadas hace 5, 6, 7 años. Uh-huh. En otros casos está atrasado el pago de cooperativistas que han desarrollado también tareas muy importantes, se les está negando el pago, por lo que hubo marchas recientemente, y bueno, la situación general es esa, la situación general es esa, por lo que nosotros impulsamos esta campaña, estamos denunciando toda esta situación, y bueno, estamos también convocando a todos los vecinos, a todas las vecinas que quieran activar a sumarse a esta campaña, y el viernes, con mucha fuerza, movilizarnos al obelisco para poder decir entre todos, Macri para la mano, Macri frenar los despidos, que se frenen los decretazos y los aumentos. Claro. Los aumentos que ya pasaron y los que se vienen, porque bueno, el ministro de Energía ha anunciado que para febrero quiere quitar los subsidios a las tarifas de luz y gas, lo que repercute en el bolsillo de todos los que laburamos realmente de una manera muy, muy grave. Guido, por último te pregunto, ¿qué el tema de la de las direcciones sindicales, ¿no? ¿Qué actitud, sabemos Moyano y demás, pero en términos quizá la CTA y demás, ¿no están tratando de llamar alguna convocatoria más unitaria en esta pelea? Bueno, es muy importante lo que planteas, porque no hay que olvidar cuál es el rol de las direcciones sindicales. Lamentablemente, este verano he encontrado a muchos dirigentes dormidos en los laureles, sin accionar, concretamente el gremio más importante de estatales, es CCN, no ha hecho más que acciones masivas, acciones aisladas, perdón, y ha acompañado algunos conflictos sectoriales, pero no se ha propuesto o no está en agenda hoy, lamentablemente, una marcha unitaria para hacer frente a esto, un paro, para llamar a un paro nacional, para poder denunciar lo que está pasando. Esperemos que las próximas semanas, bueno, el ruido que se está generando por abajo, la movilización por abajo, puede hacer que, bueno, se le muevan un poco los escritorios a algunos dirigentes y convoquen a discutir y a pensar, bueno, desde mi punto de vista, un gran paro nacional para poder hacer frente a esto. Bien, estamos hablando con Guido, él es trabajador de aquí del Ministerio de Espacio y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. Esperemos, bueno, el viernes desde aquí ya también convocamos, informamos para estar y seguiremos en contacto porque va a ser difícil esta pelea. Va a ser difícil, va a ser larga seguramente, pero hacia el final del camino estoy convencido que los de abajo vamos a poder poner más trabajo, vamos a poder ganar. Así que bueno, te agradezco desde ya el espacio, Luis. No, por nada. Estamos para esto porque esto tampoco se sabe, ni los grandes medios de un lado o del otro mucho lo difunden, así que los medios alternativos somos los que por lo menos podemos dar un empujoncito para aquellos que nos escuchan a, nos escuchan no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que estos programas se replican en otras ciudades del país, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Guido. No, por favor. Adiós. Adiós. Llega el domingo, hasta la villa bajando voy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo una zambita siento cantar, y el rajido parece que me dijera ven y baila. Y el rajido parece que me dijera ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andarás? Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Emponchada de niebla fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Había comentado que ayer, 25 de enero, se cumplió un año del triunfo del partido de izquierda, Syriza, que se presentaba allí en ese país, en Grecia, como alternativa a una serie de partidos y de gobiernos que se intercalaron en el poder durante prácticamente 40 años, llevando a la miseria y al desastre a ese país, y donde bueno, la mayoría había optado por un cambio, donde la mayoría estaba harta de esos gobiernos, algunos casos más o menos de derecha, más o menos populistas, pero que venían siempre aplicando las políticas del Fondo Monetario Internacional. Yo estuve allí, pude vivir con un sector importante de la población griega, con compañeros periodistas que también cubrimos las elecciones, con organizaciones sociales y políticas de otros países de Europa, Alemania, Italia, Francia, Portugal, que veían la importancia del triunfo de Syriza para poder empezar a cambiar también la realidad de esos países de Europa que también estaban sufriendo estas políticas de ajuste. Es más, la consigna en ese momento de todos esos grupos era: otra Europa es posible, con Tsipras. Y sabemos que, bueno, la plataforma que tenía Syriza, su partido, que en realidad era un partido que se había formado a partir de un conglomerado de distintos agrupamientos y partidos menores, desde la izquierda hasta el centro y progresista, que un año y medio antes se habían conformado un partido. Antes era una agrupación, y así llegaron a las elecciones. Por supuesto que al triunfar, y no con la mayoría absoluta, tuvo que hacer un acuerdo, porque en Europa, en Grecia, como en otros países de Europa, los gobiernos son sistemas parlamentarios donde se eligen representantes que ellos después tienen la obligación de formar gobierno. Si tienen la mayoría absoluta en el Parlamento, forman gobierno propio. En el caso de Syriza, si bien triunfó holgadamente, le faltaron dos diputados para poder tener mayoría absoluta, y eso hizo que tuvieran que aliarse con un partido de derecha nacionalista, en el cual le prestó los votos necesarios a cambio, por supuesto, de darle algunos cargos. En ese momento fue el Ministerio de Defensa. Y después pasó lo que todos quizá conozcan o recuerden. En realidad es importante recordarlo, hacer memoria de lo que pasó, porque el apriete que sufrió el pueblo griego respecto a sus planes, que eran de romper con la troika, que era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo, fue un tiriafloje con estos poderes, ¿no? Con la primera ministra alemana Merkel a la cabeza, pero también con otros de los grandes popes de esos organismos internacionales. Y en ese tire y afloje, en un momento determinado, Tsipras decide llamar a un referéndum para que sea el pueblo griego quien decida si querían seguir con los planes de ajuste o si lo que quería era empezar a aplicar un plan económico independiente, un plan económico que llevaba algunos sacrificios en la población, pero que a la larga iba a ser beneficioso. Esto era lo que estaba planteado. La gran sorpresa para Tsipras y para muchos sectores fue que el plebiscito, el referéndum, ganó prácticamente con el 80% de rechazar esos planes. Y esto llamó mucho la atención, esto entusiasmó a los sectores de izquierda, a los sectores más afines, progresistas, pero duró lo que un suspiro, porque en una voltereta de tuerca, Tsipras lo que hizo fue todo lo contrario. Terminó cerrando el acuerdo con el fondo, terminó aplicando planes de ajuste, terminó rompiéndose el partido de Syriza y un sector importante con más de 42 diputados se separaron de él, formando un partido nuevo llamado Unidad Popular, de los sectores más de izquierda, vamos a decir, radicales. Y lo que tuvo que hacer Tsipras al quedarse en esa situación es convocar a elecciones nuevamente. Por supuesto, allí ya operó mucho toda la parte, tanto de los medios de comunicación como los grandes poderes. El partido Unidad Popular, que se había desprendido de Syriza, no había tenido en ese momento el margen ni la posibilidad de tiempo como para rearmarse y reorganizarse con los sectores de base importantes. Y Tsipras volvió a ganar con la particularidad de que este nuevo partido, que venía desprendido de Syriza, Unidad Popular, no pudo lograr el objetivo de tener algún representante en el Parlamento. Hoy justamente yo tuve una conversación con Babis Kokosis, lamentablemente no puedo tener el audio por ahora, de la charla que tuve con él. Babis es un periodista de la radio y televisión pública de Grecia, con quien yo compartí los días que estuve allí, y me ayudó bastante, incluso en el idioma, porque habla muy bien el español, y me comentaba que la situación ahora en Grecia es bastante mala. Hay mucha desocupación, hay una precarización laboral muy fuerte, hay una pérdida del poder adquisitivo del salario, me contaba, en este último año, de más del 25%, despidos, grandes costos laborales en cuanto a impuestos y gravámenes para todos los trabajadores autónomos, sean médicos, ingenieros, arquitectos, bueno, en general los profesionales, y una gran transferencia de masa de dinero a los sectores más ligados a las empresas monopólicas, imperialistas, y un gran avance en todo el tema de privatización de las empresas públicas. Comentábamos entonces con él que más allá de los orígenes de cada uno de los partidos, hay una similitud muy importante entre los planes que se aplican en Grecia hoy, hace ya unos meses, no digo un año porque hubo un impasse en este tire y afloje hasta después del referéndum, que si no recuerdo mal fue en julio o agosto, y lo que está pasando en Argentina, este giro a la derecha, donde también tenemos despido, donde tenemos precarización laboral que no se recupera, tenemos inflación y pérdida del poder adquisitivo, y bueno, la conclusión es que se necesita un gran espacio político de los sectores más de izquierda, sectores progresistas, para que podamos enfrentarlos, ¿no? Es un plan del imperialismo, es un plan del Fondo Monetario, es un plan del Banco Mundial, es un plan de los grandes organismos internacionales que vienen por un poco más. Y en este caso, como pasó en Grecia y está pasando en Argentina, no viene a través de gobiernos militares, de dictaduras militares, sino que vienen a caballo de gobiernos elegidos democráticamente. Me contaba Babis hoy, y se los comento a ustedes, que la gran diferencia entre las elecciones del 25 de enero del 2015 y las últimas elecciones que volvieron a refrendar a Tsipras y a Syriza, la gran diferencia fue el grado y el número de abstención que hubo en la segunda elección. Hubo casi un 40% de habitantes de Grecia que no fueron a votar. Eso marca lo que significó el golpe duro de la traición de Tsipras al pueblo griego y la poca posibilidad de ver una salida hacia adelante con alguna otra proyecto político. La derrota, el golpe fue tan grande que lo que hizo fue paralizar a un sector importante de la población, y un 40% ni siquiera quiso ir a expresar su repudio o su apoyo hacia ese proceso que se venía y que hoy se empezó a consolidar ahí en Grecia. Y bueno, aquí tendríamos que hacer números. Se habla en el balotaje de que hubo un 51,5%, un 48,5%, un 49%. Lo que no se dice que también eso no refleja la realidad, porque de los 32 millones de electores hubo un porcentaje muy grande de abstención, no así el voto en blanco, pero de un sector importante que no fue a votar. O sea que en realidad hay que decir que ni los que ganaron ni los que perdieron tienen el 51 y el 49% de la representatividad del pueblo argentino, sino que es bastante menos y anda rondando entre el 35 y el 33% por ahí. Ya le vamos a sacar un poco más fino los números para la próxima. Digo, para que tampoco nos comamos el discurso este de la representatividad y que lo votó la mayoría. Lo votó la mayoría de una minoría. Eso es lo que hay que dejar claro. También es así. Y también nos tenemos que preguntar por qué hubo esa mayoría, aunque sea mínima en la diferencia, votó a este gobierno, que hoy muchos de ellos seguramente están sufriendo las consecuencias, y por qué no, y ya tenemos algunos casos que se han dado a conocer, de trabajadores y trabajadoras estatales que le dieron su voto a Macri y a los 10 días les llegó el despido. Es para analizarlo y seguir pensando. Bueno, nos vamos a una pausita. Quería recordar esto del aniversario en Grecia porque de mi parte no me es ajeno, por la experiencia personal que me significó poder compartir esos días allí en Grecia, y también porque no me es ajeno, porque tiene la similitud de lo que estamos pasando en nuestro país.

nuevos hechos a la convocatoria, y en el día de hoy el arresto del secretario general de ATE y la CTA de Río Negro por unas medidas de acción en defensa del puesto de trabajo de compañeros terciarizados en la Universidad del Comahue. Sí, a estos compañeros, a estos dirigentes de la CTA, ¿cuál es también la causa por la cual se los arresta? ¿El mismo de Milagro Salas? ¿No? Es lo mismo de Milagro Salas. Uh-huh. Todavía no tenemos bien claro la definición judicial. Lo que fue concreto fue que los compañeros estaban haciendo una medida de acción directa para bancando a los compañeros despedidos con un tema de un bloqueo de ingreso al lugar de trabajo, y fueron duramente reprimidos y arrestados los dirigentes. Ajá. Obviamente estamos hablando de gobiernos a nivel provincial de diferentes colores. Uh-huh. Una cosa del gobierno de Gerardo Morales, que fue Cambiemos, el gobernador Weidlicker de Río Negro, que empezó como Frente Grande, Frente para la Victoria, después Gobernador y después de vuelta Frente para la Victoria. Sí, sí. ¿Hola? Sí, te escucho. Y, ¿cómo se llama? Pero con la misma política, uh-huh, que es la de, cuando se sale a reclamar por un derecho que se siente violado, uh-huh, la respuesta por parte del Estado es la represión. Cachito, te hago una pregunta, pero esto te lo cuento porque fue tanta la polémica en cuanto al encarcelamiento de Milagro Salas. Ustedes como espacio de detenido desaparecido, Memoria, Verdad y Justicia, el reclamo por la libertad de Milagro Salas, no tiene que ver con quizás el acuerdo, ¿no?, del accionar de ella como dirigente social. Totalmente. Nosotros inclusive en el pasado hemos denunciado acciones que Milagro Salas ha tenido contra organizaciones sociales y políticas, uh-huh, en la provincia de Jujuy, actuando casi como una fuerza de choque del kirchnerismo de la provincia. Sí. Eso es un tema, eso lo denunciamos en su momento. Uh-huh. El tema que tenemos que entender que en este momento, mirá, lo más interesante de todo, que por los medios el poder político está diciendo que es una chorra, que sí, es una narcotraficante, es una corrupta, uh-huh, ahora fue detenida por incitación a la violencia y a la sedición. Claro. Nada que ver con todo lo que dicen. Uh-huh. ¿Sabes por qué nada que ver con todo lo que se dicen? Pero entonces, ¿qué? Mismo Gerardo Morales, que fue en su momento denunciado por el crecimiento eléctrico, y dice, ¿no se va a presentar a que lo arreste la justicia? Sí, sí. ¿Se va a pedir que sea todo el sindicalismo burocrático y corrupto sea juzgado? ¿A toda la dirigencia política que asumen cargos alquilando una posilga y terminan en el cargo teniendo mansiones? Uh-huh. ¿A los empresarios, que realmente son los que se enriquecen, uh-huh, a costa del pueblo? Sí, yo ¿van a juzgar a todos esos? Entonces, Milagro Salas, realmente la denuncia termina siendo justamente por, eso dice, incitar a la violencia. ¿Qué es incitar a la violencia? Llamar a reclamar en la calle por un derecho que ha sido violado por parte del Estado. Claro. Entonces queremos que ante ese hecho, después tenemos tiempo para discutir muchas las demás cosas, pero ante ese hecho, todos los sectores populares, revolucionarios, de izquierda o como quieras llamarlo, uh-huh, tenemos que estar unidos en un frente común reclamando realmente la libertad de todos esos compañeros y que se deje de criminalizar la protesta. Claro. Porque en última instancia no solamente pedimos la libertad de Milagro Salas, sino también estamos pidiendo que se desprocese a los más de 4.000 trabajadores, uh-huh, que están procesados todavía desde el gobierno anterior. En ese punto no hacemos diferencia. Seguro. Creemos que no se puede hacer diferencia. Cachito, por último, también te quería consultar ahora, porque esto tiene que ver con unas declaraciones de hace pocas horas, y teniendo en cuenta que el encuentro Memoria, Verdad y Justicia con otras organizaciones está preparando la marcha del 24 de marzo. Estas declaraciones del secretario, del director del Teatro Colón y de la, acá del secretario de Cultura, Darío Lo Pérfido, donde dice alegremente que no hubo 30.000 desaparecidos y que es un número que se arregló en una mesa cerrada. ¿Cómo se puede llegar a comprender que a esta altura haya alguien que se anime a decir eso? Tenemos además que, sin pruebas. Tenemos que comprenderlo desde el lugar que este es un gobierno de los gerentes, de aquellos que realmente dieron el golpe, que son los grandes grupos económicos y financieros. Sí, sí. Tenemos que entenderlo desde ahí. Darío Lo Pérfido hoy representa eso. Un gobierno que, el gobierno de aquellos que siempre llegaron al poder por los golpes de Estado y que, y es un tema muy para discutirlo mucho, y que esta vez llegaron al poder claro. A partir de las elecciones. Hace un rato hacía ese comentario yo, teniendo en cuenta también el proceso que contaba que ya hace un año se cumplió del triunfo de Syriza en Grecia y cómo así terminó. Claro, ¿no? Así es, pero con una diferencia que Syriza venía desde otro lado. Claro, claro. Esto es como decir, bueno, los sectores del peronismo que tenían confianza uh-huh. en el proyecto de Néstor y Cristina y que terminó realmente haciendo un festival de bolos que se lo puede envidiar tranquilamente Cavallo. Ahora, Cachito... pero Lo Pérfido es otra cosa. Bueno, a eso iba. Pero esto que vos decís, en el sentido de lo que representa políticamente, ¿no te parece también que es como tirar una punta de lanza para ver qué pasa y qué debate se arma en algún sector de la sociedad? Que por quizá, supuesto. Porque va a abrir polémica esto y va a dividir aguas. Mira, es lo mismo que cuando Graciela Fernández Mejide salió uh-huh. también a hacer declaraciones similares hace un año atrás. Esto tiene, va de la mano con el planteo de reconciliación uh-huh. con los genocidas. Porque cuando se habla de reconciliación, se nos quiere vender al pueblo que tenemos que dejar las luchas y pasar a la plaza. Y cuando realmente lo que están diciendo que el pueblo se tiene que reconciliar con sus torturadores, con sus secuestradores, con sus violadores, uh-huh. y con aquellos que hoy mismo siguen realmente en las barriadas populares asesinando y desapareciendo a los jóvenes pobres. Así es. Entonces, creemos que realmente tiene que ver eso, las declaraciones de Lo Pérfido realmente van en esa dirección, y obviamente se merece el repudio de todos los sectores populares. Y también me parece prepararnos para organizarnos. En este sentido, ¿cómo está? Faltan un par de meses, pero me parece que es interesante ir también anunciando esto de la marcha del 24 de marzo y si se logrará hoy poder hacer una marcha unitaria. Mira, en cuanto me voy a ver justicia, venimos ya reuniendo del mes de diciembre, uh-huh. pero vive una reunión de organismo en cuanto me voy a ver justicia y el mes de diciembre nos venimos reuniendo justamente para preparar lo que son los 40 años del golpe de Estado de 1976, los 20 años del encuentro de memoria, verdad y justicia, porque nos parece que también no solamente hay que repudiar a la ciudad genocida, sino tenemos que también ser capaces de reivindicar lo que construimos, y los 10 años de desaparición de Jorge Julio López. Sí. Y venimos trabajando en esa dirección, ya se empiezan a hacer actividades en ese sentido. En el día del viernes pasado, unos compañeros, por ejemplo, que hicieron una intervención sobre en Corrientes y Cerrito a las 6 de la tarde, justamente con la temática y convocando a la marcha, que tuvo muy buena respuesta, al revés de lo que muchos pueden pensar, con una intervención que podía molestar al tránsito, y tuvo muy buena respuesta. El día, este día sábado, en Loma del Mirador, se hace toda una actividad política cultural en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, de lo que fue la desaparición de Luciano Arruga, donde también obviamente se va a convocar a la marcha, y así la idea es que cada una de las actividades que se vayan haciendo de acá al 24 de marzo sea el verdadero convocante a esa gran marcha del 24 de marzo. Bien. Con respecto que sí. Donde obviamente el encuentro va a marchar desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo. Uh-huh. Con respecto a tu otra parte de la pregunta, si hay posibilidades o una cómo se llama, Marcha Única este año. Sí. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, obviamente vamos a plantear lo que siempre hemos planteado. Nosotros estamos de acuerdo con la unidad del pueblo. Uh-huh. Lo que sí decimos es la unidad sin, como decía Norita, dijo Norita, sí, Cortiña, sí, sí, el otro juez en la plaza, junto pero no una cosa amontonada es otro. ¿Qué significa? La unidad se tiene que dar, no que estemos todos juntos y después nos terminemos tirando piedras, uh-huh, por lo que uno dijo o el otro dijo, sino de que seamos capaces de acordar en la convocatoria, en las consignas. Y sí, nos sí, parece que el mejor homenaje que podemos hacerle en ese sentido a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos es conjuntamente levantar sus banderas, pedir por el juicio y castigo a todos los genocidas, por todos los compañeros, la devolución, la recuperación de la identidad de todos los jóvenes apropiados, la apertura de todos los archivos, los de ayer y los de hoy, uh-huh, contra la reconciliación nacional, contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra la criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud, porque uh-huh, nuestros compañeros peleaban por eso, en contra de leyes antiterroristas y toda la legislación represiva, porque sí, pelearon contra eso. Si podemos acordar en un cuerpo de consigna de esas características, obviamente hay marcha unidad. Así se nos quiere imponer la reivindicación de un gobierno que violó los derechos humanos, uh-huh, obviamente tendremos que ser, así como decimos que somos consecuentes con todos estos 20 años de construcción y salimos a reclamar por Milagro Sala, cuando no salieron a reclamar, por ejemplo, por Daniel Solano, sí, sí, un trabajador que desapareció en Río Negro, uh-huh, hace años atrás, sí, por ser el único que sabía leer y escribir entre sus compañeros, y entonces darse cuenta que le robaban el salario, creemos que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros compañeros es mantener esas banderas en alto. Bueno, Cachito, te agradecemos y reiterá si podés la convocatoria para mañana. Mañana 18 horas en Congreso para marchar a Plaza de Mayo. Perfecto. Por la contra la criminalización y la protesta, por la libertad de Milagro Salas y de los compañeros de ATE de Río Negro. Perfecto. Y el sábado nos encontramos allí en la plaza, en la jornada. Perú y Pringle. Así es, en Loma del Mirador. Allí vamos a estar juntos. Chau. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Gracias. 30 de enero, desde las 10 de la mañana. A 7 años. Jornada Cultural por los Derechos Humanos. Plaza Luciano Arruga. Desde las 10 de la mañana. Perú y Necochea, Loma del Mirador. 7 años sin Luciano. Teatro, murga, música, feria de organizaciones, charlas, radio abierta, luchadores y luchadoras de todo el país. Fuera la policía de nuestros barrios. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, ya nos estamos despidiendo, no sin antes, como escuchábamos en el último spot, en el anterior, el último era el institucional. El sábado a partir de las 12, allí en la Plaza Luciano Arruga, en la calle Perú y Pringles de Lomas del Mirador, en esta jornada artístico-cultural en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, van a haber mesas de debate donde van a participar familiares de víctimas de Gatillo Fácil, familiares de víctimas de la violencia institucional, y entre otros, quien estuvo recién hablando con nosotros, Cachito Fugman, de Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Norita Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, bueno, por supuesto, Mónica, la mamá de Luciano, Vanessa, la hermana, y tantos otros y otras familiares de aquellos que fueron víctimas y asesinados en democracia y que todavía estamos reclamando justicia. Nos vamos el próximo martes. Aquí volvemos en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Gracias Nati, gracias Julio Pardo en la 690. Y el sábado los esperamos en la jornada de Lomas del Mirador. Chau. Otras voces, otras propuestas. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.